Hola, acá estamos en un nuevo programa de Trinchera Subterránea. ¿Cómo estás, Eduardito? Bien. Hoy día me acompaña Eduardito porque el DJ Afro anda de paseo por ahí. Y nada, sin más preámbulo, bueno, hoy día vamos a tener de invitado al Ben, que es un amigo de Estados Unidos que anda por acá. Y vamos a ir al tiro con el primer tema, que es de Inservible. Los Inservibles son de México. Este tema se llama El miedo te desgarra. Sale en el Una vida de tristeza del 2013. Así que vamos con ese tema. Bueno, ahí estábamos con el tema de Inservible, seguido de Hediondo y Inocencia hacia la muerte, un tema que sale en el No Seas Pan UK, que fue grabado en 2016 y que salió el 2018. ¿Te gusta el No Seas Pan UK, Eduardito? Sí, igual hay caleta de gente que lo odia, caleta de gente que odia eso del No Seas Pan UK y... En realidad es la opinión de los culiados, pero a mí me vale pico el pan UK, así que sí me gusta. Muy bien, así es como entendemos el pan. Y ahí ahora vamos a ir con un tema de Condor, que es una banda de Francia, que está bien buena porque rescata como esos sonidos bien de Lloyd tipo Cámara Silence. Y Napo, este sale en un cassette single número 1 que sacaron en el 2017. Y así que vamos con eso. Aquí estamos de vuelta. Conchetumare, se me fue toda la mierda. Ahí sí. Buena. Aquí estamos de vuelta. Estaba sonando Cóndor, seguido de Choking TV, de una banda de Italia que tiene un split con Tiratura Limitata. El tema se llama Solo Parole. Italia, siempre dándonos buenas sorpresas. Y ahora, ¿qué te iba a preguntar, Eduardito? ¿Qué se siente tener 18 años? Ahora que tuviste cumpleaños hace poco, eres mayor de edad, asumir una responsabilidad en la vida. No, es lo mismo. La vida no te cambia. Yo creo que la vida todos los días cambia. Sí, pero no por tener 18 te va a cambiar. Buen punto. Ya bueno, y ahora vamos a irnos con los últimos dos temas antes que llegue el Ben. Esta es la canción Confusión de la banda Tapera del Río, seguida de Demagogia, de lo de Cocidio, del ¿Qué te pasó, Talcahuano?, del 92. Ya, así que vamos con eso. We'll be right back. noche. La felicidad que te no sabe de futuro, porque mira que te cara y no me das cuenta que te sigue cuando la necesidad. Porque no lo representas, porque no lo han dicho todo. Demagogia, demagogia, demagogia, demagogia, demagogia, demagogia, demagogia, demagogia. Allá está la chucha. Aquí nadie los necesita. Vive en el impuesto nacional. Para decir pura verdad. Váyanse a la chucha. Aquí nadie los necesita. Vive en el impuesto nacional. Para decir pura hueva. Ya, yeah. Aquí estamos de vuelta, y acá estamos con nuestro invitado Ben Charles Strozza, que vino, andaba lanzando una revista de tatuajes punk aquí hace poco. ¿Cómo estás, Ben? Great, muy bien, gracias. Lo siento, no español, pero me encanta el punk y very excited to be here. Thank you so much. Ya, yeah. Oye, a ver qué podemos preguntar. ¿Por qué surgió la idea del fanzine? Tú tienes lo que le pregunté. ¿Cómo nació este fanzine de tattoo punk? I've been doing zines since I was 16 years old. Tenemos una traductora aquí ya. Oh yeah, I did zines. I've been doing zines since I was a really small kid about punk. And I'm 33. I've been doing zines for like a long time about DIY punk. And I just, because I love punk, and I felt very far from it as a kid, and I wanted to be closer to it. So I just started doing interviewing bands that I loved, and then that's. I've been doing zines ever since. And then I got into getting and giving, or not giving, but getting tattoos and looking at tattoos in the last, like, actually, like, since I was 19. But I just wanted to do a zine about all the cool tattoos all my friends had, so I did a zine about that. Ya, dice que lleva haciendo fanzines desde que tiene 16 años, o sea, la mitad de su vida. Y partió la idea porque le encanta el punk y aprendió del punk como a través de cosas que leía, y de eso surgió también la idea de promocionar bandas de amigos. Y el fanzine nuevo, que es el Tattoo Punk, surgió de la idea de la obsesión que tiene por los tatuajes desde como los 19, le gustaban mucho tatuajes de amigos y cosas así, y bueno, él es fotógrafo también y ha sacado muchas fotos de tatuajes y tatuadores de sus amigos. Eso. Ya, bacán. Ahora vamos a ir con los primeros dos temas de Ben. Uno de Killer Instinct. ¿De dónde son Killer Instinct? New York in the early 80s. And that, I mean, it's... Yeah, well, shit, early, yeah, 81, 82, but the song rips, it's so good, and people don't know about it, like, it's not very known New York hardcore song, but I think it deserves a lot more attention than it does. It was one of the only bands from New York at that time to have a woman singer, and it fucking rips. It's like one of the best New York hardcore songs, in my opinion. It's so sick. Dice que es una... que hardcore de Nueva York, no muy conocido, y es una de las pocas bandas, si no la única, en los el principio de los 80 que tenía una mujer que cantaba. Y ahí después vamos a ir con un tema de una banda que se llama Menace. Classic British, like, proto oi band. That this song is just so catchy and like nihilist, and so it's just so fun. It's like a party, such a party anthem, you know what I mean? I love every party, you know, gotta have menace at it, you know. Ah, dice que esta banda es británica y es como proto hoy, y es una buena canción como que todas las fiestas debiesen tener. Todas las fiestas, ya, vamos a ir con esos dos temas entonces. ¡Vamos! Bueno, ahí estaban los dos temas, los primeros dos temas de Ben. Ahora le vamos a preguntar a Ben, ¿qué tal la escena de Nueva York actualmente? Porque conocemos bandas como el 2009, 2010, 2011, Blazing Eyes, La Misma, todas esas bandas que nos gustan, que salían en esa compila de Ground Zero, Compilation. Very buenas, muy buenas bandas que conocimos. Crazy Spirit, todo eso. Ahora, ¿en qué está esa escena? ¿Qué ha pasado estos últimos años? Ya estamos en el 2019. Igual las cosas deben ser distintas. What about? Speak about the actual escena. Crazy Spirit and all those bands either don't play very much or a lot of them broke up, but there's a new whole new wave of really cool bands from that are playing in New York. There's a band called Flower that's really good. There's a band called Pinocchio Rocks. They have a record out soon, but no, what's the band with the Decisions? Yeah, Decisions is really good. Anxiety is cool. There's a bunch of new stuff that's happening that's like just starting, or actually Fire and Decisions have been around for a while, but they're just coming of age or something, and I'm excited to see what happens in the next like 2 years. I think it's gonna be really cool. Well, yeah, also just want to say I'm trying my set today. I'm only playing like songs that I think that people in like this squad maybe or Biz hasn't heard before, from like England, and I thought about playing a lot of Scandinavian stuff, but he already likes that stuff, so I'm trying to play like more British and American stuff. Anyways. Muchas de esas bandas como Crazy Spirit y no sé, Dawn of Humans, ya lamentablemente ya no existen, ya no tocan, pero a la vez ha surgido una nueva escena con gente más joven que se ha ido renovando, y han surgido bandas súper interesantes como Flower, Decisions, Blue Anxiety y ¿qué más? Pinocchio, que ahora va a sacar un disco en abril, que está bien bueno. Y eso, siempre se está renovando, igual que los espacios que antes existían ya no existen, existen unos nuevos y así. Bacán, y ahora vamos con los otros siguientes dos temas que vendrían siendo Partner in Crime. ¿De dónde son ellos? Nueva Jersey. Nueva Jersey in the 80s, no, 80s, and also just another ripping kick-ass punk song that's like also unique because there wasn't many elite women in singing in New Jersey in the 80s, and this is a female-fronted band, and they're rocks. The song is really good. I think they only put out one record, but this record is awesome. People don't know about it, but they should because it's so good. Esta también es una banda que no es muy conocida, de Nueva Jersey, y igual que Killer Instinct, también tiene, es liderada por una mujer que tampoco era muy usual durante los 80, así que está interesante. Vamos con eso. ¡Vamos! Ya, ahí estábamos entonces escuchando Daisan con el tema Dead and Gone, que fue el segundo, el siguiente tema. ¿Y de dónde son Daisan? UK? Yeah, UK band. This thing's just sick. Just rocks. Really good. I don't know. ¿Qué te ha parecido? Bueno, tú ya habéis venido a Chile in the past. Entonces, ¿has tenido posibilidad de ver bandas y ir a tocata, estar, compartir con gente? ¿Qué puedes decirnos acerca de la escena acá, así que has visto o las bandas o lo que sea? Gente, de punks, de show. Yeah. The bands in Chile are really good right now. It's, the whole scene is amazing. Everyone's like so close knit. Or it seems like everyone's like really good friends, for the most part, pretty good friends, and like knows each other. And there's like more of a community, and it's really refreshing to see. What happened? Oh. I really love. I heard Ignorantes before coming to Chile, and I loved Ignorantes for sure. And you're taking that out. I love like Dina y Guinea, Dina, and Tension 73. I loved a lot. That demo was so good. I played it a lot of times. Can't remember anyone else right now. Yeah, Anime was cool, or not? I mean, it's cool for sure. Dice que ha tenido la suerte de ver muchas bandas las veces que ha venido a Chile y le gusta mucho. Cree que el punk aquí está como en su mejor momento y hay muchas bandas buenas y le da mucho gusto también ver a gente tan joven, como tan motivada con la wea. Y Eduardito, que acaba de cumplir 18, al fin legal. Catch. Y le gusta mucho Dina y Guiña y... ¿qué más dijiste? Tensión 73 y... ignora... y dice que también le gusta mucho porque se nota que es más comunidad que en Nueva York, al menos como que cuando se necesita todos se juntan por una causa y eso es súper bueno, súper bacán. Ahora vamos con otros temas que programamos bien, que serían se me trajo el botón. Ya, ahora viene el tema de Victim of War, de Death Sentence. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta banda? Another band from the 80s, I think from Australia, that I want to say... Oh, Austin from Blazing Eye got me this band. Shout out to Austin. From Texas? No, from... Austin's from Blazing... from California. Austin, Texas is a great city. they're from Australia. I'm pretty sure they're from Australia. I just want to say happy birthday to Eduardito y happy birthday to my friend Jolie, who's also here. Yay! Feliz cumpleaños. And muchas gracias. Me encanta Chile. Gracias. El punk. Siempre. Siempre el punk. Para siempre. Y ahí después viene un tema que se llama Young Offender. ¿Qué significa eso? Como ofensa joven, juvenil. De Kurt Marshall. Another great band from England that in the 80s that kick ass. This record rock. Entonces vamos a ir con ese tema ahora. Ya. Don't know what you got to. aquí estamos de vuelta. Tenemos una sorpresa, ya que justamente mi sección de riffs que se parecen a o sea, riffs de canciones que se parecen a otros riffs de otras canciones se acabó, porque en verdad no tenía más comparaciones que las que ya ocupaban los otros programas. Y justo Ben me trae esta sorpresita de dos riffs que se parecen. Riff Copión, así se va a llamar ahora esta sección. Ya, son dos canciones de... La primera es de... Yeah, Diamond Head Helpless is the exact same riff that NFC later stole. I'm sure they stole it, but they shortened the riff. But and the part to Who's Next by NFC, which is like a Canadian band from the early 2000s, and Diamond Head is a British band, right? From England. In early 80s. That I'm sure that Discharge listens to Diamond Head too, because it's a DB, and the, I'm sure Discharge loved Diamond Head, you know? I thought of them. Está seguro que Discharge le encantaba Diamond Head, porque es como DB. Sí, po. Y NFC, que es como esta banda de metal punk. A mí no me gusta mucho, pero de Canadá. Pero, ¿te gusta NFC? Muy... Me estoy gustando, ya. Yeah, me encanta Motorhead, me encanta NFC, me encanta Montreal, Canada. Really fun. Wild Duck. Now we're drinking Wild Duck. It's Plato Loco Lager Beer Cerveza Me Gusta. No, I'm not a Wild Duck. Oh, oh. I like, oh, yo amo Plato Loco. Ya vamos a ir con esos riffs que se parecen. Se parecerán o no. A ver, vamos a ver. We'll be right back. Ahora estamos en la última sección del programa. Estamos despidiendo ya a Ben, que andaba en esta travesía. Ben trepa por Chile. Y ahora, nada, pues, vamos a poner los últimos dos temas. O uno, dos, ya. Y que son. A ver, tú mismo, Ben. Dinos los temas que vaya. Los últimos dos temas que voy a programar. Pero antes de eso. A ver, háblanos un poco acerca de las bandas que las que tú has tocado allá en Nueva York. Okay, well, this next song is Broody. Overcome by Fumes. It's one of my favorite songs. It's really poppy, but I'm a nerd and it's a power pop song. Oh, and Antipasti, No Government, is just another great, yeah, great British band. So I'm going. I had a really amazing trip here in Chile. I just want to say thank you so much to everybody here. Muchas gracias por todo. The squat is so amazing. It's so, so beautiful. I feel very at home here, and the welcome is just incredible. And I want to shout out to International Punk is the best. Meeting friends and making new friends and people is the best. One of the best things that's happened to me since I got into punk. And shout out to Jolie for that, and also my friend Nay for helping me. Helping me realize how wonderful International Punk is. All my friends everywhere. Punk rules. Thank you so much. I want to invite all you guys to come to New York. I hope all you do come there soon. Dina USA Tour 2019. Yeah, CC. Seriously, I'll book you guys a kick-ass show. It'll be really fun. Anyways, thank you so much. I love it here, and I'm sad to go. Billy Punk is here too. Thank you. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta que se me olvidó hacer porque soy un imbécil, pero ¿Cuál es la situación? Deja mi torta ahí, Filipán. No, ¿cuál es la situación política desde que salió Trump? ¿La gente está más loca? Bueno, siempre ha estado loca en Estados Unidos, pero... The people in USA is very crazy. With Trump, this situation is more extreme? Sí. Completamente. Yeah. Yeah, I mean, fuck the president, fuck a lot, all presidents, you know, I don't really, I don't know what to say about any of that stuff, but, You didn't answer the question. Can you tell us, what other bands you played in? I play in this band called Vanity, that's like a rockin', like, it takes a lot of influence from, like, you know, British punk in a way, but also rock and roll music, and, like maybe glammy, and we put out a new record. We're playing some more shows in 2019. I also play in this band called Sister Anne. That's a punk band. We're playing some shows coming up too. Going on tour. We're playing Cleveland soon. Get ready, all everybody in Cleveland. No, I don't know. Que dice que ha tocado muchas bandas en el pasado, pero actualmente está tocando en Vanity, que es una banda rock and roll y como claro, los inicios del punk, del hoy, o influencia británica, y otra banda que se llama Sister Anne, que esa es más punk, y van a tocar en varios shows ahora, van a tocar en un festival en Cleveland, so, eso. Ya, bueno, entonces, gracias por mi muy hermosa, Wild Duck, for sure, 100%. Uy, ya, ya. Y mi muy hermoso Plato Loco es la mejor cerveza en todos Sudamérica y possibly the world too. Y mi muy hermosa esposa Virginia for translating and helping me with everything all the time. Thank you so much. Declaración de amor, nos vamos con los últimos dos temas. ¿Cuál eran los últimos dos temas? I wanna be your boyfriend. Oh, oh. No. Fucking rocking songs. Check it out. Yeah. Yeah. Creo que todos lo entendimos. Ya. Yeah. Ya, yeah, y con esos temas nos vamos. Así que nos vemos en la próxima edición de Trinchera Subterránea. Si es que sigo vivo. Y gracias, Ben, por haber participado. Y esperamos que vuelvas a Chile o nosotros vayamos para allá. Lo mismo, igual ya nos volveremos a ver. In the future o in the past, si se inventa la máquina del tiempo. ¡Chau! ¡Yay! ¡Chau! ¡Nos vemos! Where the habit becomes addiction, where